presentan este programa: Municipalidad de Neuquén, Sindicato Gastronómico Seccional Neuquén, Municipalidad de Villa Pehueña, Cerro Bayo, Municipalidad de Cabiahue Copahue. Información, tarifas, rutas, snowboard, deportes, botas, frío, Chapelco, Cabiahue, Catedral, todo. Elegí 2009. Esquí 2009, una hora para hablar solo de nieve. Tarde con 5 minutos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de la tercera temporada de Esquí 2009. Todo lo que tenés que saber antes de viajar a la nieve, como todos los sábados, desde las 5 de la tarde y hasta las 18 por el aire de LU5 AM600, junto a Virginia Pirola, a Juanjo Vergara en los controles técnicos, a Lito Drube, que nos deja unas empanadas, entre otras cosas, y junto a mi amigo, mejor locutor, no tanto así como persona, Maximiliano Páez. ¿Cómo le va? Pero bueno, algo me destaco. Muy bien, ¿cómo va, Mauricio? ¿Todo bien? Bien. Tienes que enseñar a esquiar. Tenemos, cuando quieras, Alito. Por bueno, una docena de esas empanadas que traes vos, cualquier cosa. No saben las empanadas. Yo le digo a la gente, pídanle empanadas, Alito, además de todo del sorteo y demás, están buenísimas, sí, ¿eh? Ahora las tenía chulas. ¿Viste? Pero anda, Alito. Un abrazo, Alito. Bueno. Maxi, los datos del tiempo a esta hora en Neuquén Capital. ¿Cómo no? 10 grados 4 décimas es la temperatura actual. Qué lindo el cartelito ese que tenés acá. Lástima que esto no es tele. Mira, ya vamos a traer la notebook de Virginia. Sí. Y vamos a con la webcam. Vamos para a traerlo. Filmar. Claro, no, lo pasamos online directamente en el blog. Te va a poder ver la gente. Ahora que te afeitaste las patillas y demás. Te queda lindo. Sí, un bombón. Medio pasado, pero. Bueno, los datos del tiempo. Vamos con lo nuestro. La temperatura, 10 grados 4 décimas es el último registro de la temperatura. La humedad del 49%. Hay viento del este a 14 kilómetros en la hora. Del este a 14 kilómetros en la hora. Y el cielo está nublado. Las vías de comunicación para la gente que quiera comunicarse con la radio que en Esquí 2009, Maxi. 443-9555, contestador de la radio. Aquella gente que quiera enviar un mensaje de texto tiene que escribir el EU5, dejar un espacio, la información y lo envía al 55-202. También pueden mandarnos un mail a esquileu5, esquí con Q, como decimos siempre, 5 con número, esquileu5@gmail.com, o dejar algún comentario o lo que quieran, cualquier consulta que quieran hacer, a través de www.esquipatagonia.blogspot.com. Como les decía, vamos a estar hasta las 18 contando un poco cuál es la situación hoy en la cordillera de Neuquén y de Río Negro. Básicamente, quizás hablemos también con gente de La Hoya, en la provincia de Chubut, allí cerca de Esquel. Habría hoy La Hoya. Tienen bastante nieve, o por lo menos lo que sabíamos es que había caído nieve antes de las primeras nevadas que hubo en esta zona de la cordillera argentina, con lo cual están un poco mejor. Vamos a ver si podemos hablar con algún colega del CAPE, el bendito Club Argentino de Periodistas Esquiadores, un colega de Radio Nacional de LRA9, creo que es de Esquel, de la provincia de Chubut, para saber cuáles son las novedades. ¿Cuál es la situación hoy, o la síntesis de la situación, diría la coordinadora general de este programa, Virginia Pirola, sí, en cada montaña neuquina? En Cerro Bayo, en Villa La Angostura, sigue abierto con buena afluencia de público. En Chapelco, San Martín de los Andes, uh-huh, y Cabiahue, abrieron parcialmente los medios de elevación el miércoles y de a poco se va ampliando la zona esquiable. Bien. Catedral es el centro de esquí de los grandes, digamos, bueno, de hecho es el más grande, que permanece cerrado. Falta nieve y va a estar abriendo recién el próximo miércoles 1 de julio. Falta que abran los parques de nieve de la provincia. Básicamente estamos hablando de dos, de Batema Huida en Villa Pehueña y de Cerro Guaile, allí en el norte de la provincia de Neuquén, a unos 50 kilómetros de Chosmalal. Vamos a estar hablando con el intendente en un ratito de Pehueña para contarnos un poco, pero lo que podemos anticipar es que ya hay unos 50 centímetros de nieve en la base, en Pehueña, Batema Huida, en realidad, y van a abrir el 4 de julio, y para el 8 de julio justamente, también vamos a hablar con la gente del Guaile, porque el 8 de julio, como les decía, va a abrir Cerro Guaile. Todo esto, y mucho sí, más, hasta las 6 de la tarde aquí en LU5 en Esquí 2009. Ya volvemos. Estaba Caperucita perdida en la cordillera de los Andes, cuando de repente, una bestia feroz se le acercó. Era el abominable hombre de las nieves. ¡Oh, no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué hace ahí, negra? ¿No sabe dónde puedo aprender a esquiar para no volverme pata a Córdoba? Esquí 2009. Todo lo que tenés que saber antes de viajar a la nieve. Sábados de 17 a 18 por LU5. Y a las 5 de la tarde, con 10 minutos, le damos las muy buenas tardes a Virginia Pirola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, todo muy bien. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar la información. Ya está en línea Andrea Chokich, la directora comercial del Cerro Cabiahue. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Bueno, queremos saber primero cómo está en Cabiahue y, bueno, después cómo arrancó esta temporada 2009. Te cuento, primero la mala noticia, la mala noticia es que llovió todo el día, así que esto nos causó una gran pérdida en la cantidad de nieve que teníamos en la estación. Ha llovido todo el día hoy y sinceramente, para no engañar a nadie, todo el sector, lo que es el sector base, hoy nos queda fuera de servicio para mañana, claro. Así que mañana estaríamos habilitando únicamente el sector superior en la estación. Uh-huh. Hola Andrea, Mauricio habla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mauri, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. De todas maneras, estaba viendo la alerta meteorológica acá y del servicio meteorológico, justamente, que pronosticaba lluvias, pero también nevadas, con lo cual uno supone que si no es mañana, pasado mañana o en la noche de mañana, ya va a empezar a nevar de nuevo, porque calculo que va a bajar la temperatura y se vienen nevadas. Sí, es verdad, nosotros tenemos un pronóstico muy fuerte que a partir de mañana domingo, a partir de la noche, ya empiezan las nevadas importantes para nosotros por el lapso de 4 o 5 días, así que estamos muy animados de que esto realmente suceda. Claro. Y abrieron, lo que pudieron abrir fue desde el miércoles. Sí, nosotros abrimos el día miércoles con una cantidad de nieve muy buena. Sinceramente tuvimos una nieve polvo preciosa. Hicimos nieve artificial además para apoyar un poquito la cantidad de nieve que teníamos. Claro. Abrimos con un día precioso. La verdad que fue todo fantástico para la apertura y estuvo así hasta el día de ayer. Ayer a la noche comenzaron las lluvias, que realmente había pronóstico de lluvias para lo que claro. Es el fin de semana, y bueno, lamentablemente se cumplió el pronóstico, llovió ayer a la noche y hoy durante todo el día, que esto nos hizo un daño tremendo en lo que fue la base sobre todo, y los esquiadores, que hoy tuvimos muchos esquiadores de la ciudad de Neuquén, claro. Tuvieron que estar bajo la lluvia, pero a partir de después del mediodía, pero bueno, con la esperanza de que mañana nos vuelva a nevar y que se acomode todo nuevamente. Eso te iba a preguntar, la cantidad de gente que hubo, aunque sean los poquitos días, desde el miércoles hasta ahora, bastante gente se acercó. Sorprendentemente con muchísima gente, no esperábamos tanta gente para el arranque. Yo les contaba a la gente de los periódicos que abrimos a las 9 de la mañana y ya había gente a las 9 para esquiar, de distintos lugares de la provincia, así que fue arrancar con el pie derecho, sinceramente. Y bueno, en lo que fue estos días, también tuvimos un poquito menos de gente para el jueves y viernes, y ya hoy sábado hubo más gente, que bueno, lamento por los esquiadores que se han mojado, pero tuvimos bastante gente en el día de hoy también. Sí, de todas maneras, Cabiahue, más allá de la lluvia de hoy, que insisto, se va a pasar rápido, digamos, pero más allá de eso, es el único que está prácticamente abierto, o hasta hoy, casi en su totalidad, en un 80-90%, porque el resto de los centros de esquí estaba bastante limitado, con lo cual uno supone que la gran afluencia de gente tiene que ver con eso, básicamente, con que habían puesto a disposición toda la montaña y en otro sector, en otros centros de esquí, hablando de Chapelco y de Bayo, concretamente, eran muy pocos sectores esquiables, digamos, muy limitados. Sí, mira, nosotros la verdad es que preferimos dar la información concreta a todos los esquiadores y a la gente que nos va a venir a visitar para que cuando lleguen se encuentren con el panorama que estamos dando realmente. O sea, si decimos que no hay nieve es porque no la hay, y si decimos que hay nieve es porque sí la hay. La realidad está que hasta el día de hoy, ahora hasta las 5 de la tarde, se esquió en todo el sector del centro de esquí hasta la base, que teníamos muy buena nieve. Cabe destacar que nosotros tenemos muchos cañones de nieve y por ahí reforzamos lo que es con nieve artificial. Lo que pasa es que se está dando la lluvia, no hemos tenido la temperatura necesaria como para poder hacer nieve artificial. Que esto ya va a cambiar esta tendencia a partir de mañana a la noche, que bajan mucho las temperaturas y junto con la nevada vamos a acompañar también un poquito de nieve para estar más tranquilos durante la semana. Bueno, Andrea, esperemos que así sea, calculamos que va a ser así por lo que estuvimos viendo de los pronósticos. Sí, sí, la verdad es que también estamos mal acostumbrados a tener mucha cantidad de nieve, entonces por ahí no tener todo habilitado para nosotros es raro, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse, adaptarse y trabajar para tratar de, con máquinas, nieve artificial y el esfuerzo humano, tratar de mantener todos los sectores habilitados, que es lo que estamos, hemos logrado hasta el día de hoy, que bueno, contra la lluvia no se puede hacer nada, pero esperamos ya para el día del lunes a la mañana ya poder seguir habilitando todos los sectores. Ojalá que sea así, Andrea, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un beso y hablamos en el transcurso de la semana. Con mucho gusto, un beso grande para todos y bueno, espero poder hablarles ya desde la nieve la próxima salida. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Andrea Chukic, directora comercial de Cabiahue, ahí nos contaba, estaba todo más o menos bien, hoy se largó mucha lluvia, así que se está lavando algo de la nieve y esperan, de todas maneras, este temporal que está previsto para toda la zona cordillerana, sí, que en realidad preveía desde hoy las nevadas. Más allá de, sí, de lo que hacemos nosotros, que es la nieve, el invierno, el turismo y demás, mañana encima hay elecciones, sí, que es un poco más complicado, digamos. Esperemos que el temporal, uno quiere que se haga nieve, por supuesto, pero sea lluvia o sea nieve, que no pase lo que pasó hace un mes y que termine perjudicando a la gente que vive en la cordillera, a los sectores más humildes, en San Martín de los Andes, en todas las localidades cordilleranas, sí, además para votar va a ser un lío mañana. Sí, sí. Que está todo el mundo, bueno, no es nuestro métier de hoy a la tarde, pero no importa, pero decía que tras que está todo el mundo, en parte con razón y en parte exagerado, con esta psicosis de la gripe A. Sí. Si encima de eso mañana le suman que va a nevar, correr viento, llover y demás, la gente que vaya a votar, sí, no sé, no lo vamos a decir ahora, pero no va a ser demasiado alto el porcentaje del padrón. Ojalá que no sea así y que las cosas mejoren. Y lo que nos interesa a nosotros en particular, por lo menos en esta hora de programación de la radio, es que nieve. Justamente a la vuelta de la tanda, si le parece acá a la coordinadora general del programa, está bien, vamos a hablar de la alerta meteorológica. Bueno, cómo no. Ahí volvemos. Esquí 2009. La nieve llegó a LU5. Vení con tus hijos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Este invierno vení a conocer Cabiahue, un pueblo nuevo en pleno desarrollo, con una comunidad y un municipio que trabajan para que el turista venga y vuelva, y vuelva, y vuelva. Este invierno, vení a Cabiahue. Invita Municipalidad de Cabiahue-Copahue. UTGRA, seccional Neuquén, apoya el rol fundamental de sus afiliados en esta temporada de invierno. Los trabajadores gastronómicos y hoteleros son los que día a día hacen del turismo una industria para el desarrollo y el bienestar de la provincia y su familia. Sindicato Gastronómico, www.utgraneuquen.org.ar. Teléfonos 442-3963 y 443-9412. Esquí 2009. La nieve llegó a la radio. De la tarde con 19 minutos vamos a desarrollar entonces lo que dice esta alerta meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, valga la redundancia, para la zona de cobertura que es toda la zona cordillerana y precordillerana de Mendoza, San Juan, Neuquén, el oeste de Chubut, el oeste de Río Negro y el noroeste de Santa Cruz. Es una alerta. ¿Cuál es el fenómeno? Las nevadas y los vientos intensos. ¿Cuál es la situación? Dice la gente del Servicio Meteorológico que una serie de perturbaciones asociadas a aire frío se ubican sobre el Océano Pacífico y se desplazan hacia el área de cobertura, la que mencionamos. La primera afecta al noroeste de Santa Cruz, oeste de Chubut, oeste de Río Negro y el sudoeste de la provincia de Neuquén, con lluvias, como está pasando, y con nevadas en la zona cordillerana, una situación con mejoramiento de tipo temporario que va a persistir por lo menos hasta el jueves 2 de julio, es decir, prácticamente una semana. Sí. Sobre la zona cordillerana del noroeste de Neuquén, Mendoza y San Juan es donde se esperan los fenómenos más fuertes de nevadas y de vientos intensos del sector oeste, es decir, en esta región los fenómenos van a comenzar hacia la tarde o noche de hoy, sábado 27, de hecho ya está lloviendo, sí, justamente. Los vientos van a alcanzar velocidades, ojalá que no, entre 120 y 150 kilómetros por hora, lo que significa que si está nevando con este viento, hay viento blanco, con lo cual va a haber dificultades en la circulación de las rutas, por ejemplo, para Cabiahue, por ejemplo, en la zona del Rahue, en la zona de Litrán, Pino Achado, sí, Primeros Pinos. En toda la zona cordillerana, sí, pero sobre todo donde siempre hay más viento blanco es en estas zonas que son bastante altas, un poco más áridas que en el sur, la zona de los Pasos Achires y demás. Sobre la precordillera de Mendoza y San Juan, por si alguien quiere viajar, se lo contamos, espera que la probable ocurrencia, vas para allá, sí, de viento sonda durante el domingo 28 sin descartarse que pueda alcanzar al llano de estas provincias. Las condiciones en esta región van a mejorar durante el día 29, el lunes 29 de junio. Pero en el caso de lo que nos interesa para la provincia de Neuquén y también para el noroeste de la provincia de Río Negro, va a haber lluvias entonces, como están habiendo, y nevadas intensas con viento muy fuerte de entre o ráfagas. Garráfagas, como dijo un amigo, de entre 120 y 150 kilómetros por hora. Ojalá que no cause muchos problemas y que caiga nieve, porque le va a hacer bien, porque está haciendo falta realmente a los centros de esquí y parques de nieve de la provincia de Neuquén. Les dije que el 4 de julio abre Bateama Guida en Villa Pegüeña. Les contamos que el 8 del mismo mes, del mes que viene, en pocos días nada más, va a abrir Cerro Guaile en el norte de la provincia, allí muy cerquita de Chosmalal. Lo que no les contamos todavía es que en el caso de Cerro Chapelco, ustedes saben, lo contamos en los micros durante la semana, lo contamos también en el blog, abrió parcialmente el centro de esquí de San Martín de los Andes. Se habilitaron básicamente tres medios de elevación: la silla Gref, una de las sillas cuádruples, la telecabina que va desde la base a 1600 y la silla 63, que es la que más le gusta a Virginia Pirola, que es la silla de principiantes. Esto habilitó un sector de pista que no es demasiado grande, pero hoy se puso en marcha la otra silla cuádruple, la más nueva del complejo, que es la más rápida, que reemplaza a la vieja doble, con lo cual se habilita todo un sector más importante de pistas. De todas maneras, yo les diría que, así como están las cosas hoy en Chapelco, con San Martín de los Andes, está habilitado en un 40%, más o menos, en un 40% en cuanto a cantidad de medios y cantidad de pistas. ¿Cómo pudieron habilitar la parte de la nueva cuádruple? Porque tienen los cañones de nieve, la inhibición artificial permite que la gente pueda llegar hasta la base de esta silla. 5 de la tarde con 22 minutos. Vamos hasta el control y enseguidita volvemos. Esquí 2009. Por su hombre secundario. Y les decíamos que linda música elegida por la musicalizadora también, que es Virginia. Creo que es Antonio Viravent. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama la canción? Tres de amor. Ah, encima romántica. Ideal para un. Para, ¿no es romántica? No, es de un chico de la calle, algo así. Ah, bueno. Me tiró el programa abajo. 5 de la tarde con 23 minutos. Les decía que el 4 de julio van a abrir o van a habilitar los medios de elevación en Bateama Guida, en Villa Pegüeña. Pero además, y esto lo hemos estado charlando más de una vez aquí en el programa, por primera vez va a haber una fiesta que uno supone que va a ser muy interesante, que va a ser muy linda. Nosotros vamos a estar allá seguramente para contar lo que va a pasar los días 10 y 11 de julio, lo que va a ser la primera edición de la Fiesta de la Nieve en Villa Pegüeña. Justamente está en contacto con nosotros el intendente de Pegüeña, Mauro del Castillo. Mauro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a la radio. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo está Mauricio? Bueno, nosotros muy bien. ¿Cómo está el tiempo en Pegüeña ahora, Mauro? Y ahora está lloviendo. Es como en toda la provincia, básicamente. Está nublado, está. Sí, más o menos está todo así en toda la provincia. Sí. Sí, esta mañana está lloviendo aquí en la villa. Bueno, esperemos que no se complique mañana, que hay que votar y demás. Ojalá que las cosas salgan más o menos bien, digamos. Sí. Por ahora... Está todo, digamos, tranquilo, normal, y es un clima que siempre tenemos aquí, en esta época del año, ¿no? En la cordillera. Mauro, bueno, se le va a hacer una primera edición de lo que va a ser una fiesta que se denomina 100 más un días de nieve, que tiene que ver con lo extenso de la temporada en Pegüeña y que va a ser en julio. ¿Cómo la están esperando? ¿Cómo se están preparando? La verdad que estamos bien, con mucha expectativa, porque, bueno, la fiesta se ha preparado con mucho tiempo, con mucha antelación. Y esperemos que sea todo un éxito, ¿no? Esperemos que el clima también nos acompañe ese fin de semana para que podamos disfrutar a pleno de todas las actividades que están previstas, ¿no? Es una fiesta que está organizada por la Cámara de Comercio, con el municipio también y con el Parque de Nieve Bateama Guida. Se van a hacer actividades tanto aquí en la villa como en el parque, y bueno, la idea es marcar el comienzo de la temporada de esquí aquí en nuestra localidad, que, como vos decías recién, una de las principales características es su extensión, ¿no? Porque siempre tenemos nieve durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre, así que la gente puede venir a disfrutar del parque de nieve no solo en temporada alta, sino también en el mes de agosto. Mauro, ¿cómo se les ocurrió hacer esta fiesta? Porque es el primer año que se hace y la idea es continuar a hacerla todos los años. La idea es hacerla todos los años y de alguna manera ir posicionando este evento también en el calendario de festividades de la localidad, ¿no? Ya lo estamos haciendo, como ustedes saben, con el Festival del Chef, que es una fiesta ya conocida en la región y también en Buenos Aires, y bueno, queremos posicionar esta fiesta también como un comienzo de temporada de nieve. Sabemos que tenemos que trabajar bastante, porque bueno, la villa en verano tiene una actividad permanente, el nivel de ocupación es muy bueno, y estamos tratando de lograr lo mismo durante el invierno, sobre todo en la cantidad de días de ocupación, ¿no? Porque en la temporada alta tenemos mucha gente, pero después baja la ocupación, y lo que queremos hacer es sumar una serie de eventos que nos permitan tener una ocupación más o menos constante en nuestra localidad, aprovechando también la cercanía de nuestra localidad a Neuquén y a Buenos Aires, ¿no? Sí, sobre todo para la gente, estaba pensando en esto de que la tendencia, además, que está bueno de extender o de superar estas dos, tres, por ahí un poco más, semanas de temporada alta, y apuntando a la gente de cercanías, digamos, toda la gente del Alto Valle, de Neuquén y de Río Negro, que están acá nomás, a menos de 4 horas de viaje, y se pueden ir los fines de semana largo, tomarse un día o el viernes, hacer extender de por iniciativa propia los fines de semana y aprovechar las ventajas, porque además, siempre saliendo de la temporada alta, y nos corregirán en esto, siempre las tarifas son un poco más, en todos lados, en particular en Pehueña también, las tarifas siempre son un poco más baratas y hay otras posibilidades y otras cosas para hacer. Sí, la villa tiene esa ventaja, ¿no? La cercanía para llegar, digamos, y más si está abierta la ruta aquí por Primeros Pinos, claro. Son nada más que 315 kilómetros, entonces nos permite ser una oferta interesante para todo el Alto Valle. Bueno, la idea es, como te decía recién, ir consolidando un serie de eventos a lo largo del año que generen una atracción semipermanente aquí en cada localidad, y que diversifiquen también la oferta de la localidad en cuanto a las cosas que la gente puede encontrar en Villa Pehueña viniendo en diferentes épocas del año, ¿no? Bueno, y esta fiesta, la verdad que la expectativa es grande, porque como te decía, la hemos trabajado con mucho tiempo, está toda la Cámara de Comercio muy involucrada en el éxito de la misma, el Parque de Nieve también, que es la primera vez que podemos hacer una actividad así con tanta antelación, de una manera conjunta. Eso se nota. Perdón, decía, ¿no? Que por ahí, no sé, por ahí meto la pata, lo dirán la gente de otras localidades cordilleranas, pero lo que se viene notando, por lo menos desde hace un tiempo esta parte, es que se ponen a laburar, hablando en criollo, entre la esfera pública, la esfera privada, la gente del Parque de Nieve, los hoteleros, como, digamos, todos tirando del mismo carro, con las mismas actividades, para que las cosas salgan bien, y eso me parece que se nota al final. Sí, nosotros lo venimos haciendo ya desde hace unos años, trabajando muy en coordinación con el sector privado, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la promoción y la publicidad de la localidad, y nos ha dado resultados muy buenos, ¿no? Además, bueno, la actividad turística, no creo yo, no se puede realizar de otra manera, ¿no? Porque involucra a diferentes actores, y el turista que llega a la localidad demanda servicios públicos, servicios privados en sus visitas, y por eso es necesaria una coordinación permanente de todos los sectores para que la actividad se desarrolle lo mejor posible. Así que eso es lo que estamos haciendo con esta fiesta, y por eso también tratando de involucrar a la villa en su conjunto, claro. Porque las actividades también van a ser aquí abajo, en lo que es el centro urbano de la villa, para que las personas que disfruten de la fiesta puedan también conocer nuestra localidad y los diferentes rincones de nuestra localidad, las diferentes vistas, los miradores que tiene Villa Pehueña, que bueno, que también suman a toda la oferta que hay de nieve y de esquí en invierno, ¿no? Sí, ojalá que les vaya bien, seguramente nos vamos a ver allá el 10 y el 11 de julio. Ahora vamos a desarrollar acá con Virginia todas las actividades que las tenemos para poder contarles a la gente. Que arranquen o que tengan un buen arranque de temporada, intendente, que nieve, que deje de llover y que se ponga a nevar, así todo el mundo, nosotros también, nos quedamos más tranquilos, y seguramente nos vamos a ver en los próximos días. Bueno, muchas gracias a ustedes, y los esperamos aquí para disfrutar de manera conjunta de esta fiesta, ¿no? Gracias. Hasta luego, intendente. Mauro del Castillo, el intendente de Villa Pehueña, el 10 y el 11 de julio, ayúdame, Virginia, si te parece, a desarrollar algo de las actividades. Se va a hacer esta fiesta 100 más un día de nieve. Vamos a ir, se supone que vamos a ir. Sí, sí, yo transmitir. Voy a ir a hacer una actividad en particular. Está buenísimo, sí. Yo también. Un trekking nocturno con raquetas. No son raquetas de tenis, ¿no? No. Son raquetas de nieve. Es como la Gabriela Sabatini de Bahía Blanca, pero frustrada, digamos. Claro. Hay que contarle eso, la audiencia que la audiencia no, en serio, hay una actividad que debe ser muy linda, muy agradable, un trekking nocturno con raquetas de nieve, por supuesto. Y además que son raquetas que hizo la gente de la comunidad Puel, digamos, que son las que utilizaban desde hace muchísimos años. Son similares, a ver, quienes caminaron o hicieron excursiones con raquetas de nieve, son similares pero construidas con otro material. Y lo lindo es que uno, por lo que nos contaba la gente de turismo de Pehueño, ¿no? Van a hacer este trekking, que primero yo pensé que era una carrera, por eso no me animaba, pero no es una carrera, es como una caminata entre todos, digamos, de noche, a la luz de la luna, cerca del lago Aluminé, en el bosque, porque además vos salís de la villa, en realidad la villa es bosque, Villa Pehueña, quienes no lo conocen vayan porque es un lugar muy lindo, y es una de las actividades me parece más lindas. Esperemos que no haga mucho frío como las veces que fuimos a Pehueña los últimos dos años. Hay que decir que le traemos suerte a la gente de Pehueña, porque en 2007, sí. Y 2008, los dos años estuvo nevando cuando fuimos nosotros. Es verdad. ¿Eh? Y hacía mucho frío. Y el 2007 nevaba de una manera, llegamos, no sé, un viernes a la noche, recuerdo, y volvimos el sábado a la noche, nunca paró de nevar, pero nunca paró de nevar, y nevaba. Yo digo, nos quedamos a vivir en Pehueña, sí, pero de hecho, al final se cortó la luz, había en realidad que en el 2007, sí, porque fue un temporal nieve de nieve muy grande. Bueno, entonces, la invitación está hecha para el 10 y el 11 de julio en Villa Pehueña. Sí, a los que estén interesados en averiguar, el número de la Secretaría de Turismo de Pehueña es 02942-498044. Ahí llaman, les van a dar información sobre alojamiento, dónde parar, y, bueno, en realidad todo lo que necesitan. La información de las rutas también las tienen, porque ahora estaba abierto estos días por Primeros Pinos. Es más corto, pero hay que ver qué pasa más adelante, claro, hay que depende ver de la nieve y demás. Y otra cosita, no solo la caminata con raquetas, sino que va a haber una cena en la Biblioteca Popular Maestro Galeano, que siempre las actividades populares en Pehueña se hacen en ese lugar. Va a haber actividades con bajada de antorchas incluidas, uh-huh, o la bajada de los cóndores, como le dice la gente de la comunidad Puel. Le mandamos un saludo a Manuel Calfuqueo, que siempre nos escucha por internet, sí. Seguro que está escuchando. Bueno, va a haber actividades ahí en el Batea. Tendremos que probar la pista Lengantú, que es la nueva pista de... No golpeo más. La nueva pista de Batemagüida. Tenemos varias cosas que hacer. Sí, esculturas en hielo y madera, a ver también. Que las van a hacer durante los dos días del evento y se van a mostrar al final. Así que va a ser una linda excusa, digamos. Si alguien necesitaba un empujoncito para ir a Pehueña, Maxi, te llevamos a remolque hasta allí. Bueno. Es una buena oportunidad para conocer Villa Pehueña en invierno. Me interesa lo de la escultura de nieve. Eso. Ahí sí me sumo. Es interesante. Sí, sí, y en madera, además. Ah, en madera también. En madera, y son artesanos, calculo, no los conozco, no sé exactamente quiénes son, pero debe haber gente de Pehueña y de toda la zona, de Aluminé, de Moqueo. Yo me manejo bastante bien. El hombre de hielo. 5:33, la remamos hasta las 18, ahí volvemos, ¿eh? Esquí 2009, la nieve llegó a LU5. Mucha nieve, muchos paisajes, mucha diversión, mucho más. Vení a pasar tus vacaciones en Cabiahue. Mucho invierno. Invita Municipalidad de Cabiahue Copahue. UTGRA, seccional Neuquén, apoya el rol fundamental de sus afiliados en esta temporada de invierno. Los trabajadores gastronómicos y hoteleros son los que día a día hacen del turismo una industria para el desarrollo y el bienestar de la provincia y su familia. Sindicato Gastronómico, www.utgraneuquen.org.ar. Teléfonos 442-3963 y 443-9412. Esquí 2009. Y a las 5:36, volvemos a hablar de Cerro Guaile. Les decíamos que el Parque de Nieve del Norte de la provincia de Neuquén tiene previsto largar con todo el próximo 8 de julio. Está en línea Juan Carlos Yambí, que es integrante del Club Cordillera, el Club Andino Cordillera del Viento. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le van? ¿Todo bien? Bueno, bien, nosotros muy bien acá, con un tiempo nublado. No sé si estarás... supongo que estás en Chosmalal, Juan Carlos, ¿no? Sí, en este momento estoy en Chosmalal, también está nublado. bueno, esperando la nieve, que a partir de hoy aparentemente iba a nevar. Eso sí, estábamos viendo los pronósticos, iba a llover un poquito y después iba a alargar la nieve con todo. ¿Cómo están hoy, Juan Carlos, las cosas en Guaile? Mira, ya nos nevó la semana pasada, creemos que con esta nevada que viene para a partir de esta noche y mañana, ya estaremos en condiciones de hacer la apertura el día 8 de julio. Ah, tal cual lo previsto, o sea que tienen todo listo, están esperando que llegue el día para alargar, digamos. Sí, la verdad que ya estamos ahí, viste, con la adrenalina de cuando estás a punto de largar, y más este año que tenemos algunas novedades, como el pisanieve, que va a ser un cambio fundamental para nosotros, así que sí, estamos, la verdad, esperando esta temporada, que también apunta a ser bastante buena, porque el nivel de consulta y todo lo que hemos tenido es bastante bueno. Bueno, una de las novedades, me parece que la novedad más importante, lo decías vos, Juan Carlos, es la adquisición por parte del Parque de Nieve del Guaile, de este pisanieves, de este ratrack que van a utilizar y que van a poder mejorar muchísimo las condiciones de las pistas. Sí, la verdad que sí, que eso va a ser un cambio bastante importante. Nosotros teníamos un pisanieve anteriormente que era muy viejo y no tenía todos los elementos para funcionar, pero este está completo con todo, es una máquina que estaba en Chapelco trabajando, ya lo tenemos en marcha, listo para poder operar, y bueno, junto con eso también viene una silla doble que, bueno, creemos que en las próximas temporadas, con el apoyo del gobierno, se va a poder instalar, y eso también va a dar un vuelco muy importante en el parque de nieve, que se va a desarrollar pistas que hasta el día de hoy no tienen acceso, ¿cierto? Y con la silla doble, bueno, lo hemos charlado fuera de micrófono entre nosotros, Juan Carlos, pero con la adquisición o la instalación en algún momento de esta silla que ya tienen más o menos comprada y que parte lo tienen con ustedes, se agranda un montón directamente. Ya pasan a ser un centro de esquí, dejar de ser un parque de nieve, digamos. Sí, creemos que sí, que a partir de la instalación de la silla va a ser un cambio bastante importante para la zona norte, dado que es el único parque de nieve situado en la provincia de Neuquén, ¿no? Juan Carlos, ¿el pisanieve ya está arriba, ya está en el Guaile? No, lo tenemos en Vialidad, donde lo terminamos más, y ya lo hemos listo para subir, así que creo que el lunes o el martes más tardar va a estar en el Cerro. No, yo era de chusma para quejarme, porque si estaba arriba no nos habían mandado las fotos, era de quejoso nada más, pero metí la pata, no importa, espero las fotos cuando las manden. Bueno, hablando de Vialidad, ustedes han estado hablando, trabajando con la gente de Vialidad, por lo que nos han contado, bastante codo a codo, y va a estar lo mejor posible el camino, digamos, el camino entre Chosmalal y el Parque de Nieve durante todo el invierno. Sí, nosotros estamos incluidos dentro del operativo de nieve de todas las temporadas, este año 2009, y realmente sí tenemos una muy buena relación con toda la gente de Vialidad, y el trabajo que hacen ellos es muy importante para nosotros, porque mantenernos el camino habilitado es fundamental, no solo para nosotros, sino para los otros centros de esquí que también hay en la provincia. Claro. Pero en realidad sí, el camino está, le han hecho varios arreglos este año, se cambiaron algunas alcantarillas y se levantó el camino en algún lugar, pero creemos que sí va a estar en excelentes condiciones para que con cualquier vehículo se pueda acceder al Cerro Guaile. No, sí, esperemos que así sea. Calculo que no te pongo en un compromiso, por las dudas lo pregunto, pero ¿recordás las tarifas que van a tener en el Guaile este invierno, Juan Carlos? Mira, no lo tengo acá. En un real, por eso te decía, ¿no? Aproximadamente el pase turista sale 50 pesos, una alquiler anda también aproximadamente en esa plata. No hay problema, ahora las repasamos nosotros, las tenemos cargadas en el blog, así que no hay problema. Por eso siempre pregunto, porque si uno no tiene los papeles a mano por ahí, entre los papeles y los que son muchos y los años que también... Trabajando en otra cosa, por eso no, por eso son muchos números, muchos papeles y muchos años que tenemos los dos, entonces hay algunas cosas que se nos van. Juan Carlos, bueno, la fecha de apertura, ya para ir cerrando, entonces es el 8 de julio, arranca Cerro Guaile. Sí, la apertura ya está programada y prevista para el 8 de julio, eso ya es así que a lo mejor por ahí se puede adelantar algunos días, pero la fecha real de inicio va a ser el 8 de julio. Le decimos a la gente, la audiencia del programa, que entren en el blog, en esquipatagonia.blogspot.com, se vayan un poquito para abajo, porque justamente el sábado pasado, a la tardecita, publicamos unas fotos del sábado que nos mandaste vos, Juan Carlos, concretamente. muy lindas. Bien. Y quienes muy quieran. Linda, la verdad. Sí, y además el lugar es precioso. ¿Las han publicado ustedes? No, pero además, además que vale la pena, es muy lindo el lugar. Y quienes quieran conocer un poco más del Wiley, que se fijen. Y si no, que se hagan amigos. Miren, me tomo un atrevimiento, Juan Carlos. Entran al Facebook, si alguien tiene cuenta. Busca Juan Carlos Giambisi, es amigo de Juan Carlos, como se hace en el Facebook. Y van a encontrar un montón de fotos, fuera de broma, que son muy lindas y que dan una idea acabada de cómo es toda la zona del Wiley, no solo en invierno, sino también en verano. O me equivoco, Juan Carlos, así hay un montón de fotos que de verdad pintan cómo es el norte de la provincia, o por lo menos esa parte. Sí, la verdad que sí. Bueno, el norte tiene muchos lugares lindos para conocer, tanto en invierno como en verano, así que nosotros, el que entre en la página lo va a poder ver. Nosotros, la semana que viene también está la página nuestra, que es wiley.com.ar, también va a estar con información de toda la zona norte y del parque de nieve. Eso va a ser la semana que viene, ya va a estar online, digamos, subida. Sí, la están terminando de armar en monitores, bueno. Y ya va a estar en el aire la página. Bueno, Juan Carlos, nos hablamos durante la semana, nos vamos a ver en Cerro Wiley, no creo que podamos ir a la apertura ese fin de semana, pero sin falta está el compromiso asumido por Virginia, por mí, por la gente que hacemos el programa, porque no lo pudimos hacer el año pasado, es ir a hacer el programa como sea, desde el Cerro Wiley, si hace falta subir a pata hasta la parte más alta para tener señal de celular, lo vamos a hacer, pero ahí vamos a estar, eso seguro. Bueno, les tomo el compromiso y yo también me comprometo a que conozcan la Virginia. Van a ver que ese es un lugar bastante importante para ser vendido y que con el tiempo va a dar que hablar en la zona norte. Juan Carlos, un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Juan Carlos Giambi, del Club Andino Cordillera del Viento, la gente que maneja el parque de nieve Cerro Wiley. En síntesis, entonces, estuvo nevando. Insisto, entren en el blog, las fotos de la semana pasada estaban muy lindas, estábamos viendo con Maxi, muy lindo. Muy lindo, verdad. Es un lindo lugar, aparte es un lugar que está bastante alto, tiene el Tromen de frente, la laguna del Tromen del otro lado del Wiley. La verdad que es un lugar muy bonito, que vale la pena visitar. Abren el 8 de julio, la semana que viene va a estar online la página, que eso es re importante para todos los centros de esquí, que va a ser muy sencillo, www.wiley.com.ar, y si no, entran al blog del programa, que ahí va a haber seguramente detalles de todo lo que esté pasando. 5 de la tarde, 44 minutos, vamos allí. Esquí 2009, la nieve llegó a la radio. Bueno, ahí es la parte que más nos gusta con Maxi, vení Maxi. Sí. Sentate con el tío Mauricio. Ahí está. Bueno, como hacemos todos los sábados y venimos haciendo. Estás flaco. Y bueno. Es lo que hay. Igual tengo panza, Sí. Tengo que volver a la pileta, Maxi. O tenemos que volver a esquiar. Como hacemos todos los sábados y como hacemos con la música de fondo, como hacemos todos los sábados, vamos a pasar la canción de la semana. ¿Cuándo recuperamos la tradición, Maxi? La semana pasada. La semana pasada. Una canción de Pearl Jam que era Alive, porque nos sentíamos vivos porque estaba nevando. Sí, justamente, y pusimos una cosa que es bastante obvia, pero que nos gusta la canción. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Snow, es decir, nieve. Sencillamente así. No sé qué tiene que ver porque son de California. Hay centros de esquí en California, sí, no demasiados. Pero estos tipos son más bien de playa. Siguiendo la letra, habré entendido el 15% de la letra en inglés. Bien. Logré darme cuenta que es más una metáfora lo de la nieve, pero no importa. A nosotros nos viene al pelo. Estos son los Red Hot Chili Peppers y es el tema de la semana en Esquí 2009. That the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh. Look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, oh, oh. Deep underneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Chili Peppers en Ski 2009, Snow Nieve, se llama esta canción, que es del año 2006. Si mi frágil memoria no me traiciona, del disco Stadium Arcadium, no sé para quién, bueno, si alguien le interesa buscarlo en internet, y si no lo escuchan, está linkeado en el blog del programa, insisto, skipatagonia.blogspot.com. Sin... linkeado. ¿Cómo, Maxi? Linkeado, me gusta la palabra. Linkeado con esquiado, tiene cierta onda. Post, levantar, está bueno. 5 de la tarde con 50 minutos, junto a nuestro locutor políglota, nosotros nos vamos hasta los controles y enseguidita volvemos. Ski 2009. Ski 2009. Ya entramos en el último tramo del programa a las 5 de la tarde con 54 minutos. Un saludo para Juan Pablo Grigioni, uno de los oyentes del programa, viejo esquiador. Es decir, a ver, viejo y esquiador, le gustó la música que estábamos pasando. Saliste muy lindo, Juan Pablo, en el fotomontaje del Facebook, por cierto. Eso para la gente es como una suerte de chiste interno. Y nos vamos, hablábamos de Chapelco al comienzo del programa y vamos a hablar con un colega, un amigo, además, de San Martín de los Andes. Ya a esta altura, hace muchísimos años que vive allá y ya es como un nacido y criado en San Martín de los Andes. Así que qué mejor que hablar con él, Daniel Ramazzotti, para saber cómo están las cosas en San Martín y en Chapelco. Hola, Dani, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Vos ya terminaste el programa tuyo a las 4, así que ya estás un poquito más liberado. Ya estamos liberados, sí. Bueno, ¿cómo están, Dani, las cosas en San Martín? ¿Cómo arrancó Chapelco? Bueno, te cuento, hoy una muy fuerte lluvia, sí, estaba previsto que hoy y mañana en el pueblo haya una muy fuerte lluvia y que esto se transforme luego por la noche en nieve en la montaña, ¿sí? Comenzó a llover a la madrugada, siguió por lo menos hasta las 2 de la tarde, paró y ahora volvió a comenzar a llover, yo te diría torrencialmente, lo que hace que por estos momentos se esté nevando en el cerro Chapelco. Y después con mucha expectativa de caras a la temporada y también a ver cómo es el primer fin de semana, porque si bien Chapelco abrió sus puertas el miércoles. Claro. Este era el primer fin de semana donde al menos los residentes o alguien del valle que amante de los deportes de nieve podía aprovechar, ¿no? Sí, justo un fin de semana con elecciones de por medio. De hecho, mañana creo que arrancan los medios de elevación 11:30, Dani. Sí, mañana arrancan un poquito más tarde por justamente por el tema de las elecciones, que elecciones particulares acá en San Martín, porque se tuvo que agregar una mesa más de una escuela más de mujeres con dos mesas y porque dos de las candidatas son de acá de San Martín también. Así que bueno, hizo entre otras cosas que se abriera más tarde el cerro y que a partir de hoy el cerro tuviera, como vos sabés, ampliar a su superficie esquiable a partir de este fin de semana, cosas que esperan poder seguir manteniendo si las condiciones climáticas así lo permiten, ¿no? Sí, ojalá que siga nevando porque hace falta, no solo en Chapelco, en todos los centros de esquí de la provincia. Dani, ¿qué se sabe de quizás no hay ninguna novedad, por eso lo pregunto, ¿no? Pero ¿qué se sabe de las negociaciones por el tema de la renovación de la concesión entre el gobierno y la empresa concesionaria de Chapelco? Ese tipo bueno, de lo último que es que estas negociaciones están muy avanzadas. Nosotros mantuvimos una charla con algunos voceros de la empresa de nieve de Chapelco. Ellos dicen que en los últimos 3 meses se ha agilizado muchísimo más el trámite, ¿sí? Eran bastante auspiciosos respecto a que durante este año se pudiera terminar de firmar estos papeles. Convengamos que, dicen ellos, la empresa ha realizado todas las inversiones requeridas, ¿sí? Y si bien está todo en orden, como se dice habitualmente, el poncho no aparece. Claro. Lo que falta es la firma del convenio. De todas maneras, los voceros de la empresa dicen que en la empresa hay tranquilidad, que piensan seguir invirtiendo y que su intención, lo decía ayer Xavier Arjona, un gerente operativo del Cerro, en la apertura de un nuevo centro de convenciones, o de un centro de convenciones aquí en San Martín de los Andes, el centro de convenciones Levilás, que está ubicado ahí en la calle Roca al 800, claro. Decía ayer que la empresa va a seguir invirtiendo y apostando para convertir al centro invernal en un centro de máxima calidad, ¿sí? Ellos están apuntando a un turismo ABC1, era antes, ahora ha cambiado esa denominación, pero un turismo y a un visitante, un esquiador de alta gama, y para eso entienden que hay que continuar con las inversiones en el cerro. Lo que sí está complicado, como ocurre habitualmente cada comienzo de temporada, por lo menos en los últimos 2 años, es la situación con la comunidad curruinca. En este sentido, el cacique Ariel Epulés manifestó que la comunidad ya está estudiando algún tipo de medida de acción directa. Vos recordarás que esta es la comunidad que cortó la ruta el año pasado. Exactamente. Eso te iba a preguntar. Debe ser algo similar, supongo yo. Es lo mismo. Ellos afirman que desde el acuerdo firmado el año pasado a la fecha no ha habido ninguna novedad, que los compromisos contraídos en ese momento prácticamente no se han cumplido, y ellos continúan reclamando sus derechos, entienden, sobre el Cerro Chapelco. Lo que sucede, a decir verdad, es que la comunidad realizó el reclamo administrativo correspondiente, presentó toda la documentación que, según ellos, tenían y que respaldaba su petición de propiedad sobre el lote 69A, se llama. Sí. Se fue presentada en el gobierno una comisión, los abogados del gobierno, las autoridades, la estudiaron y fueron rechazadas. Le dijeron, miren, estos papeles que usted no alcanza, según nosotros entendemos, no certifican fehacientemente que ustedes son los propietarios, como dicen. Así que ahora, según indicó Pulev en una charla que mantuvimos el jueves, justamente esta semana, van a presentar un recurso jerárquico, se llama, y van a solicitar una entrevista directa con el gobernador de la provincia, Jorge Zapag, para explicar esta situación. Mientras tanto, preocupación también, porque se sabe que empieza la temporada y que si no hay alguna respuesta o algún acercamiento, no sería nada raro que nuevamente la comunidad mapuche corte la ruta provincial 19, la parte de tierra, digamos. Sí, el acceso al cerro. Para que la gente se ubique, porque además afirman que esa ruta está dentro de tierra de su propiedad, digamos. O sea que en ese sentido la situación se vuelve a repetir, una situación similar a la del año pasado. Bueno, esperemos que el agua no llegue al río como el año pasado. Ni de todas maneras, siempre es más una reflexión. Siempre pasa lo mismo, se terminan arreglando las cosas en el medio de la temporada, como si no pasara 9 meses de por medio, ¿no? Pero bueno, para todos va esto, para la gente del gobierno, de la comunidad, del cerro, lo digo por todos en realidad. Sí, todo se va estirando, hay charlas y demás, y algunas reuniones ha habido, pero las decisiones no... Se reúnen, se charla, se acuerda, se convoca a otra reunión, pero el tiempo va pasando y después, bueno, la solución llega ya cuando la temporada está encima o, en el peor de los casos, en el medio de la temporada. Sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias por este contacto con el programa, con la radio. Buena jornada de laburo, que no les llueva mucho y no se les complique ni para ir a votar ni para laburar mañana. Esperemos que así sea, ¿eh? Un abrazo para todos. Un abrazo. Daniel Ramazzotti, periodista del diario La Mañana de Neuquén, también corresponsal de LU5, un amigo que vive desde hace muchísimos años en San Martín de los Andes. Nos pasamos 2 minutitos. Danos, vamos, no sé, ¿esta canción no era de Charly García? No. Es el pie, vamos todos por eso. Es influenza de todo. Todd Rundgren, sí, Rundgren, un amigo de la casa. Sí. ¿Y por qué influenza? ¿Qué tiene que ver la gripe en un programa? Y bueno, porque la gripe A está teniendo bastante que ver con, sobre todo en realidad, con el miedo que hay, con algo así como una paranoia. En Neuquén sí. Hay 90 casos sospechosos y 11 confirmados. En Río Negro hay 7 confirmados. Que en realidad hasta ahora son todos, digamos, ninguno fue grave. Uh-huh. Están todos, casi todos en sus casas. Recibieron lo que era necesario, que era aislarse un tiempo. Ajá. Y recibir después algunos medicamentos. El problema, digamos, esto, la crisis internacional y la gripe hace algo casi letal para el turismo, sobre todo para la nieve, sí, y bueno, y encima, por ejemplo, en Bariloche, que no abrió todavía, hubo, por ejemplo, fiesta de la nieve, pero con sí, catedral cerrado, claro. Y incluso, bueno, funcionarios de Bariloche viajaron de forma urgente a Brasil para calmar un poco el ánimo, para decir que, por ejemplo, está todo bien, que se están tomando las medidas necesarias, que puede la gente venir. O incluso en algunos de los diarios regionales decían que los brasileros estaban yendo con barbijos a Bariloche. Que, de todas maneras, más allá de la paranoia que muchas veces hasta sin querer fomentamos desde los medios, en realidad es algo totalmente prevenible. Ayer lo decía la gente de salud que salía en la radio a decir, por ejemplo, para mañana, que era simplemente tener alguna medida preventiva más, lavarse más las manos, estar más atentos, no toserle en la cara a nadie, básicamente. Cosas de sentido común y de cortesía, además. Sí, y que sirven para cualquier transmisión de cualquier enfermedad que se aérea, por vía aérea, que hay muchísimas neumonías. Sobre todo en los nenes en los chiquitos, nenes. Es verdad que hay muchísimas, que más de una vez suelen ser más graves que esta bendita gripe A. Pero de todas maneras, era para calmar un poco la situación, y por ahora, en realidad, está todo bastante bien. Vamos a ver cuando sea temporada alta. Cuando empiecen a llegar los charters de gente de Brasil hacia Bariloche, en particular hacia Bariloche. Antes de irnos, nos pasamos 3-4 minutitos para Pochi, que nos pedía el pronóstico del tiempo para mañana. Pochi, mañana domingo va a estar lloviendo, según dice el Centro de Pronósticos Patagónicos. Nos vamos a mojar de lo lindo mañana, me parece, todo el mundo. Va a haber presión en descenso, viento de entre 10 y 20 kilómetros del sector este, con temperaturas máximas que se van a ubicar entre los 9 y los 12 grados y mínimas entre 1 y 4 grados. Así que, Pochi, mañana con paraguas, con gorro, sombrero o algo por el estilo para cubrirse cuando vayas a votar. Justamente mañana, no se pierda la transmisión de la radio, desde las 8 de la mañana, la elección de diputados nacionales. Todo lo que pasa en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro y en el país, lo va a poder seguir aquí a través de LU5 M600 en una transmisión especial como las que habitualmente hace la radio para este tipo de eventos, para los comicios. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a las 5 de la tarde. Estuvo Juanjo Vergara en los controles técnicos, Maximiliano, Luis Miguel Páez en la locución, Virginia María de las Mercedes Pirola en la coordinación general de este programa, y quienes hablan, Mauricio García. Nos despedimos. Chau. Presentaron este programa Municipalidad de Neuquén, Sindicato Gastronómico Seccional Neuquén, Municipalidad de Villa Pehueña, Cerro Bayo, Municipalidad de Cabiahue Copahue.